sándwich pregunta. ¿Cómo se prepara un sándwich? Primero se corta el pan. Yo le saco la miga. Hay que hacerlo con paciencia. Corto el pan y le tiro lo que tengo. Puede ser un aderezo, puede ser un queso blanco. Puede ser polenta. Yo soy muy mala cocinera. Hay que tostar el pan. Al horno, a la tostadora, algo así. Es muy necesario el crocante en el sándwich. Porque si no, cuando uno muerde, todo se cae. Luego va la feta del fiambre. El ingrediente que humedezca el pan es importante. Pan, queso, pan. Crocancia adentro. Hoy en el aderezo improvisado, dejo todo y me voy de viaje. ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, boluda, sos vos! Me estoy pasando la cera de depilar. Escúchame una cosa, me vine corriendo. Te tengo que contar, me pasó de todo. Bueno, pero espera que me saco el... ¡Ay! Ahí está. ¿Por qué te haces eso? Por favor. Escúchame. Sí. Lo dejé a Marcos. Ya está. Basta con esa relación tóxica. Me estaba haciendo mal. No podía aguantar más, así que lo dejé. Y dejé el trabajo también, de paso, ya que estaba... Ah, bueno. Hiciste un cambio rotundo. Sí. No quiero más alienamiento, que me manden, que me digan lo que tengo que hacer todo el tiempo, que me vuelvan loca haciendo cosas para gente que no me interesa, que gane plata. Por Dios, cuando a mí me dan un sueldo de porquería. Basta. Dejo todo. Me voy de viaje. ¿De viaje? Sí, me voy de viaje. ¿Y qué vas a hacer con la moto? Me voy de viaje con la moto. ¿Viaje en moto? Sí. Y te quería decir si... ¿Venís conmigo? Pero todavía no me saqué la cera del bigote. Te lo saco yo. ¡Ah! Vamos, viaje. Pero escucha, voy a anotar un diario en todo el recorrido. Así hacemos nuestro propio... ¿Viaje de motocicleta? ¡Qué original! Nunca lo había pensado nadie en la vida. Diario de motocicleta, ¿qué te parece? ¡Me encanta! ¡Súper! Seremos como las Thelma y Luis, pero en moto. ¡Me encanta! Bueno, ¿tenés la nafta cargada? Cargué nafta, ya pasé por el mecánico. ¿Qué más? Cascos, tengo cascos listos. Bien. Tráete alguna ropa, no demasiado, algo abrigado. Quiero avisarte que cada vez que me pongo un casco yo juego que soy una Power Ranger. Yo también. ¡Ay, te quiero, amiga! ¿Y qué tal si ponemos Daft Punk y bailamos con los cascos? ¡Me encanta! ¡Somos tan lindas! Bueno, a la aventura. No llevo nada. ¿No llevas nada? Un poco de... Un abriguito. Dale, un par de bombachas. Dale, listo. No hace falta más nada. Nos vamos. Me encanta, amiga. Esta sensación de libertad. El viento en mis piernas. Me encanta. ¿Qué te parece si paramos en ese pueblo? Dale, tengo un hambre que me muero. Me como a mí misma. Frena. Oh, y mis piernas. Oh, siento los isquiones más presentes que nunca. Buenas y santa chiquita, ¿qué andan haciendo por este pueblo dos muchachas tan bonitas? ¿Qué tal? Venimos a buscar algo para comer, estamos de viaje, de paseo. Bueno, les puedo ofrecer a ver unos sanguchitos que tenemos acá, comidas típicas, una empanada, sanguchito y de carne de vacío. Bien. O de lomito a la parrilla, vuelta y vuelta. Y si no, cosas vegetarianas tenemos también, por supuesto. Ah, qué bueno, tienen cosas vegetarianas, ¿no? Sí, sanguchito de berenjena, zucchini, morroncito, todo cultivado en la huerta, orgánico, por supuesto. Qué divino, este es el mejor viaje. Nos sentamos en esa mesa, ¿está bien? Perfecto, señora, ya la alcanzo. Ay, me gusta todo esto rústico. Es lindo el campo, ¿no? Debimos haber hecho esto antes, amiga. Me encanta. Creo que toda mi vida estuve esperando por este momento. Me encanta. Ay, sí. Ya van 2 horas de nuestro viaje y ya estamos conociendo un montón de gente hermosa. ¡Ay, sí! Bueno, señora, acá está su sándwich. Usted vegetariano y usted de carne. Con papas fritas incluidas, por supuesto, en el menú. ¿Quieren tomar un vinito? Se los invita a la casa, por supuesto. Estamos en moto, pero bueno, una copita no nos va a hacer mal. Una copita y se tiran unas diestas y unas hamacas paraguayas ahí atrás. ¡Esto es un sueño! ¡Me encanta! Bien. Ay, amiga, creo que comimos demasiado. Tenemos que seguir. Sigamos. ¡Métele al estéreo! Me gusta escuchar. escuchar solo este ruido todo el tiempo. ¿Cuántas aves autóctonas? Nunca había pensado que pasar 2-3 horas de la capital federal iba a haber tanta fauna. Amiga, se está haciendo de noche. ¿Querés que paremos? Dale, podemos armar la carpa ahí al lado de ese árbol. ¿Qué te parece? Me encanta. Tac, tac, tac, tac, tac. Estaca clavada 1. Tac, tac, tac. Estaca 2 clavada. Tac, tac, tac. Estaca 3. ¿Por qué contás las estacas cuando las clavas? Eso es algo que quería que conozcas de mí. Yo cuento las cosas. 800 frases que te acabo de decir en el día. Las llevo la cuenta en mi mente. Nunca había visto a alguien que lleve la cuenta. Y eso que sos mi amiga, yo cuento las cosas. ¿Qué pasa? Vi algo. Vi una sombra. ¿Qué vas a ver una sombra? Ya está flashada. ¡Ah! ¿Qué? No vi una sombra, te juro que vi una sombra. Hay algo, te juro que hay algo. A ver, déjame ir, que yo soy tu amiga, tu super amiga, la valiente. Cuando estés conmigo... Segundo ruido. Tercer pájaro. Primera gallina. A ver, atrás del árbol no hay nada, amiga. Quédate tranquila, amiga. No pasa nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es una persona? ¡Se acerca a nosotros! ¡Allá! ¿Qué es eso? ¡Prófugo! ¡Les traigo, amor! ¿Quién es usted? Nah, mentira, estaba jodiendo que era el Monty Burns en ese capítulo cuando les trae amor. ¿Quién sos? ¿Qué haces acá? ¡Me asustaste! ¿Quiénes son ustedes que están acampando en propiedad privada? ¿Cómo propiedad privada? No sabíamos que era propiedad privada. Este es el campo. Este campo es de mi padre. Este es el patio trasero de nuestra casa. ¡Nene! ¡Nene! ¿Qué estás haciendo vos ahí? Estoy hablando acá con dos mujercitas que vinieron y que se pusieron a acampar en nuestro parque. Pero, muchacha, ustedes tienen que tener más cuidado porque nosotros la dejamos estar acá. Pero dice la leyenda. Padre, no le conté de la leyenda. ¿No ves que son dos que están solas? ¿Qué leyenda? ¿Qué leyenda? ¡Cuéntenos la leyenda! ¡Queremos saber la leyenda! ¡Ay, para qué me metí en esto! ¿Quién me dijo que deje todo y venga de viaje, por favor? Amiga, fue tu idea. Bueno, señorita, no se asusten. Solo es una leyenda. Algunos dicen que cuando los forasteros vienen a este lugar y se quedan durmiendo, y vienen en moto... Nosotras venimos en moto. ¿Vio? Sabía cómo era toda la historia. Dicen que... Padre, no insista con la leyenda, pobre de habla. Pero déjame decir la leyenda, pues es posible. Entonces, dicen que una señorita de ropaje blanco viene llorando, llorando, porque hace unos años se cayó de una moto. ¿De una moto, padre? Pero a ella no le va a pasar nada, pobre. Pero cállate, déjame terminar la historia, carajo. Qué mal que he criado a mi hijo. Se cayó del sidecar. Iba con el novio y de repente se desprendió el sidecar. Dicen que ella sigue buscando a su novio y en cualquier persona, sea mujer u hombre, lo encuentra. Y a la noche... No, no puedo seguir contando más, no puedo seguir contando Pero más, padre, me tengo que ir. Ahora termine, padre, termine. No, ahora termine, por favor. No, no, me voy, no voy padre, a seguir contando. Padre, termine la historia, padre. Chao, me fui, ya me fui. ¿Saben qué, muchacha? ¿Qué? Mi padre a mí siempre me cuenta hasta ahí. Yo tampoco sé el final, si no se los contaría encantada. Pero encantado. Igual déjenme decirle que dos muchachas solas no es algo que se ve muy a menudo. Pero si no estamos solas, si somos dos, estamos una con la otra. Sí, la verdad, o sea, usted creo que está un poco equivocado porque tenemos derecho a viajar sola. ¿Cuál es el problema? ¿Qué? Cualquier persona se asustaría con una historia de eso, una mujer vestida de blanco que se cayó de un sidecar. Dos muchachas solas. Oh, qué raro que es eso. Bueno, vayan nomás o quédese acá a pasar la noche y aténganse a las consecuencias. Mi padre está un poco loco y es capaz de ponerse el mismo camisón para hacer cumplir la leyenda. Ah, me voy a criar un cerdito bailarín. Adiós. Escuchemos una cosa. Esta gente está muy rara. Es rarísima, un cerdo bailarín, no entiendo nada. Aparte, el sidecar no se usa más hace muchísimos años. Muchísimos años. ¿Qué te parece si desestacamos las 4 estacas que clavé? Empezando por la 4 y después hasta la 1. Y sí, nos vamos de acá. Vámonos. Dale, estaca número 4. Estaca número 3. Sí. Estaca número 2. Estaca número 1. Ya enrollela. Vamos, subite amiga, a la moto. Sí. ¿Vos decís que hicimos bien en irnos de viaje? Yo no sé, ahora lo pienso, lo medito y no sé si se viene en dejar todo. Mira, te voy a contestar así. ¿Qué? Poniéndome el casco y jugando a ser un Power Ranger. ¡Ay! ¿Sabes qué, amiga? Sí, amiga. No te sabes la letra, amiga. La cantás re mal. ¿Sabes qué aprendí en este viaje? O que estoy aprendiendo porque vamos a seguir juntas en esto y me parece que por mucho tiempo. ¿Qué aprendiste? Que al fin y al cabo no es valiente el que no tiene miedo. Es valiente el que se enfrenta a las cosas que le dan miedo y puede superarlos. Así que somos dos mujeres valientes en busca de aventura. No le vamos a creer más a gente que nos dice que no podemos viajar solas. Y no le vamos a creer. Solas. No estamos solas, estamos juntas. Y no vamos a creer esas historias que nos dicen. Y no le voy a creer a mi mamá que me dijo que nunca iba a ser nadie en mi vida. Y no le voy a creer a nadie que me diga, yo puedo sola, creo en mí, creo en vos. Amiga, no estamos solas y no tenemos miedo. Estamos juntas y vamos por todo. A la aventura, al infinito y más allá. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get lucky.